Estos son los originales transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Muy pronto, desde la Torre Sonora, en la Torre de Cristal, estaremos todos juntos compartiendo los mejores momentos de la historia. Muy pronto es muy pronto. Bueno, muchachos, qué placer oírlos otra vez hoy. ¿Qué tal? Hola, Jaime, ¿cómo van todos? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vas? ¿Y Nico está bravo o qué? No, ¿por qué? Está bravito. ¿Niki? Está bravito. ¿Por qué, por qué? Pero espera a ver si está ahí, no me suena hoy. Oiga, oiga esta vaina. Es que la he tratado de poner tres veces. Ese fue el primer disco que me compró mi papá en Panamá. ¿De verdad? Año 76, ah, sí. Es que... ¿Ronnie Loss? Pues... Ronnie Loss, que era el hermano de Hubert Loss. De Hubert. El disco Hubert. La familia Loss. Eran gente de ley. Perdón. Bueno, yo sé de que... verdad, el humor está de está luto. Está de luto. Pero si son de apellido Loss... Pero es que era muy, muy, muy setentero. Y es esa... ese saxo alto que no se lo aguanta nadie, ¿no? Era una cosa tenebrosa. Bueno, el tema del día, Nicolás. ¿Una tienda o un almacén que en tu infancia amabas visitar? Ah, no, pero hermano, si no tenemos listo el material del producto, también ¿cómo hacemos? ¿Cómo así? No, es que ¿cuál material está delay, listo? ¿No? Sí, delay, también delay, creo. Delay, delay, delay. Ah. Este Lipo le habla a uno y contesta a la hora y media. No, pero, pero el delay es suyo. No tiene reacción rápida. El delay es suyo. No, no creo. A ver, sí. María sí, Juliana. Sí, sí. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Yo escuché a Nico rápido. Sostengan, sostengan, sostengan, sostengan. Sí, me parece que el delay es de... Nico, de sostenga, sostenga, sostenga, sostenga. Cuéntanos sostenga, el sostenga. Tema del día otra vez, Nico. Sí, vean, es una tienda o un almacén que en tu infancia amabas visitar. Ay, tengo varios. Bueno, entonces, ¿cómo están? Bien. Muy bien, Jaime, ¿y tú? Muy, muy demorado. ¿Tienda o almacén que en tu infancia adorabas visitar? Sí. Jonathan, hagamos conteo al aire de una vez. 1, 2, 3, 4, 5. 6. No, yo estoy perfecto. Tenemos problemas por otro lado. A ver, muestra. Bueno. Dele, hágale. No, no, no. Tranquilos. Ya lo hice y estoy perfecto. Bueno, entonces el tema del día almacén de niño, que pues yo sé que Nicolás nunca lo llevaron. Por falta de recursos, la casa del niño elegante. Eso sí, tenía un blazer que usé hasta hace 2 años, comprado en la casa del niño elegante. Yo ya tengo fácil que para es la usted, casa ¿no? del niño elegante. Uy, tú no te imaginas, eso quedaba en la calle 85. El almacén favorito. Espérense que yo no soy de acá. Como en la 87 con 15 y era un almacén de ropa, digamos, como de primeras comuniones y como para niños elegantes. Entonces a mí me compró ropa para la primera comunión. A mí me gustaba, eso. ¿Sabe cuál? A ver, no, pero ya no de niño. Disco Club. No era ni bamboco. Disco Club. Claro. Ahí conseguí mi primer sencillo de Barry White, pues que no me dejaron no comprarlo porque iba solo. Sí. Del año 74. Y el trabajo era instrumental por un lado y cantado por el otro. Otro. Y fue número 1, Can't Get Enough of Your Love. Pero eso es de muchacho de 13. Niño. Ya voy a decirles, la Casa Olímpica en el centro. El centro. Yo de niño me la pasaba que me regalaran futbolín. Yo de niño me la pasaba en dos tiendas. ambas de cadena grande, y las dos ya se fueron de Colombia y del mundo. Una era Blockbuster, claro, que quedaba en la 80 y... donde hoy en día queda el P.F. Chang's, frente al Pampayá. 82 con novena. Y la otra era Tower Records en el centro andino. Las dos cadenas ya se quebraron. Sí, claro, hace rato. Yo tenía una infancia un poquito más infantil que la tuya. Yo en mi vida había pensado a los 8 años en un almacén de discos. Pero bueno, sí, cada cual, la verdad. Yo tampoco, yo me iba a jugar maquinitas. Sí, sí, sí, sí. Otro sitio infantil que yo iba. ¿Sabe cuál? No, es que en esa época... La Gran Piñata. Eso era espectacular. Y creo que eso sigue, perdón. No, se acabó. O siguió mucho tiempo. Me siento control de emisoras El Dorado. Sí, eso es todo. Sí. Un aperitivo. ¿Cómo entró ese saxo ahí, hermano? ¿Cómo entró Ronnie ahí? Deseo una película. No, mi papá me llevó a la Casa Olímpica, era el regalo, y había una vaina en la calle 85, cuando esa vaina era de doble vía, cuando se iba a la 15. Y me compraba, era unos microscopios, me regaló el primer microscopio, era una cosa de esas de... No era una cosa de ciencias, era de juguetes. Sí, eso creo que era la marca del microscopio, nunca lo olvidaré. Tasco. Claro, ¿por qué no me dejan contar mis cuentos? Yo tuve. Sí, emocioné, perdóneme, pero es que yo tuve también. ¿Qué es un tasco? Perdón, me retiro un segundo, por favor. Mire, el tasco era una marca como de microscopios. Y de catalejos. Pena, pero es que me estoy pegando. Tasco, y lo más chistoso de los microscopios es que uno nunca veía nada, que era lo genial. Lo único que uno veía era pelos, y se veían anchísimos. Y uno, mira un pelo, pero ¿ver un glóbulo rojo? No. Y se cortaba uno y botaba la vaina ahí. A ver, veamos las plaquetas. Ya. Es que le regalaban unos microscopios demasiado infames. Yo creo que era más 300. Era de juguete. Sí, eso, ¿se acuerda? ¿Cuál juguete? Eran de metal. Y me da pena, y eran costosos, y era regalo de cumpleaños, Navidad. Pero seguían siendo de juguete. Pueden ser de mucho metal, pero eran de juguete. Lo que pasa es que los de ahora son electrónicos. ¿Pero qué tal uno con un coso electrónico en esa época? No. Y venían con unas laminitas de vidrio, ¿se acuerda? Donde uno metía... Donde uno pone la muestra. Claro, exacto. Donde uno ponía las moscas, que no se veía nada tampoco. O sea, una mosca y muerte espichada. Sí. Yo nunca vi nada. Unas manchas ahí. Y usted no le... Pero eras feliz con tu microscopio. De ver el... No, yo al mes ya no, pues ya que uno no veía nada. Yo decidí. Pero Nico no se emocionó, Nico sí debe tener buenas historias. Era muy emocionante. Es que a mí me regalaron en ese mismo almacén. Y ese era un color grisáceo verdoso de metal. Sí, como claro. Como gris. Y uno metía los ojos y no veía nada, era muy chiquito. Nunca voy a olvidar eso. La compañía Mango ha donado 2 millones de máscaras. Ya pa' aquí. No, bueno. Como ya pa' aquí. Bueno, sitios infantiles, tú, María Juliana, ¿qué sitio ibas en Medellín? Yo me acuerdo mucho en una unidad que yo vivía, ¿cómo se dice acá? Conjunto, que yo vivía. Y cerca, por ahí a la cuadra, para la cuadra, o cuadra y media, pero pasando una avenida muy concurrida, o sea, medio peligrosongo, había un Gino's Pizza, y era de esos Gino's Pizza que tenían muchos jueguitos, y tenían maquinitas, y tenían de todo. Pues yo no podía salir del conjunto, pero mis amiguitas y yo nos volábamos para ir a Gino's Pizza a jugar maquinitas. Entonces, obviamente no teníamos plata, pero íbamos y comprábamos, no sé, una gaseosa entre las cuatro, para jugar maquinitas un rato. Me encantaba. Claro, Gino's Pizza, yo también me la pasé ahí. Y había otro sitio que ahora tiene otro nombre, que sigue en el Andino, que en su momento se llamaba Playtime, pero ahora creo que se llama Gamebox, una vaina así. Y era un sitio que tenía un carrusel, carritos, chocones, una vaina así. Y yo creo que todos los sábados iba ahí, a mis 5 años. Yo no tuve la oportunidad de conocer ninguna de esas diversiones a mi pequeña juventud. No existían centros comerciales, no había nada. Óyame, sí. Entonces yo simplemente compraba tapitas, las llenaba de ceras y jugaba en los bordes de la calle. No, qué juego. Como el Chavo de la Noche. No había más juegos. Claro. Pero qué juegos había en el año 1966. Alguien me encuentra. Perdón. Usted no el... 1966 me dicen a dónde me podían llevar a mí. A ninguna parte. Pero venga, Rodiolandia, ¿eso de qué año era? Porque yo estuve en Rodiolandia. Rodiolandia. No, pero es que Nicolás, yo le llevo a usted 25 años, claro, cultural, intelectual, es que no sé, y cronológicamente. Pero es que no sé eso cuándo se fundaría. No sé si usted alcanzó a coronar Rodiolandia. No sé. No me suena. Ya era un adolescente, Jaime, ahí. Sí, ya. No, Jaime, ya era papá. Sí. Ya era papá, ¿seguro? Ya era papá. Laura, ¿y tú? Yo me acuerdo de un sitio también que era de pizza, que se llamaba Pizza Show. Claro. Que era con los picapiedra, claro, supersónicos, del oso, claro, Yogi. De eso me acuerdo mucho. Y me todos parecía obviamente un hit, era como lo más maravilloso ir. Todos los cumpleaños eran papá ahí. A mí mi papá me llevaba a Doña Julia a comer morcilla a los 7 años. Gran educación culinaria la que te dio. Pero por favor. Mejor que Gino's Pizza y que Pizza Show y todo eso. Y sí, me llevaba también a... ¿Qué me llevaba? Ah, al Guamo a verlo jugar fútbol. Bien, con el equipo estrella de televisión. Educación. Esa era mi infancia. Y a comer... Muy bien. Ah, vamos a una cigarrilla a tomarnos un jugo Canary. Y siempre salían pichos. Saludos, no, Ángela San Miguel. Pero ella sabe que el viejo no tenía control de calidad. Claro, no era tan fácil. Eran los dueños, los Gutiérrez de los jugos Canary, que pues descansan en paz, pero hicieron una gran historia en mi vida. Bueno, pues ese es el tema de hoy. Vamos a ver cómo lo sorteamos. Buen tema. Está bueno. Muy bueno, pero hay que ser honesto. Yo no, la verdad es que yo pudiera recordar algo importante, no existía nada, es que no sé cómo explicarlo. Sí, no, es que era otro 66, cuento, ¿no? ¿Qué había, hermano? Bueno, a mí, pero no importa, esa es la idea, que nos cuenten cualquier cosa, la tienda del barrio. Estoy tratando de pensar qué era lo que yo visitaba y realmente primero no tenía cómo ir por mis medios. Claro. Y segundo, recuerdo a los lugares que me llevaba mi papá. Recuerdo cuando alguna vez nos llevaba a comer carne, siempre era al mesón del Chicó, pero era una vez al mes como regalo grande. Excelente. La calle 100 con carrera 15. Sí, claro. Entrando a donde quedaba la Registraduría Nacional y un Carulla, no se me olvida. No sé si había Registraduría ni Carulla. Sé que estaba el mesón. Creo que Carulla no. No es que soy muy antiguo, pero sitios... Sí, un poquito. No, un poquito no, mucho. Tranquila, dilo fresca. Año 67, ¿qué podría haber bueno en Bogotá? O sea, que uno dijera, ¡uah! Es que la selección de cosas que nos llevaban eran tremendas. Escasa, no. Era escasa, ¿no? Pues sí, me acuerdo hamburguesas, mi papá. Bueno, el crime helado allá de la 28, hermano. Sí. Y llegamos con ese carro lleno de maíz. 4 niños, mi papá y mi mamá. Y pues eso, ¿quién? O sea, bajábamos y me acuerdo que era una cafetería y comíamos lo de hoy, perro caliente, cochinito silbando, que era una salchicha de esas bien ordinarias con una tocineta que no sé de dónde. ¿En qué helado vendían cochinito silbando? No puedo creerlo. Es invento de ellos. Y los chicos al final salían siempre podridos también, como el jugo Canary, pero ¿qué hacía uno? Era lo que había. No, señor, esto sabe muy mal, qué pena, es que la leche es de hace un mes y no tenemos cómo refrigerarla. Ah, bueno. Y se iba uno, y se enfermaba uno. Es que no sé cómo explicarles. Ah, era muy antiguo, estamos hablando de niño, ¿no? Ya claro, adolescente, sí, 70. En la infancia. Es otra historia. 70 está unicentro. 70 hay mucha vaina. Pero lo vamos a dejar en la infancia, ¿no? Claro. ¿Qué sitio te llevaban de niño? ¿Y qué más me podían comprar a mí? Pues me imagino que esos tenis blancos marca Croydon. Muy buenos, los pisahuevos. Le echaba, pero los estás dañando, mijo. y le echaban a uno Griffin. Uy, no. Griffin, claro. Claro, el Griffin. Para los tenis de educación física. Bien, claro. En el colegio de uno, qué corbata ni qué nada. Eso después se volvió todo elegante. La sociedad se volvió elegante, pero en el Liceo Cervantes era su camisa, su suéter amarillo, pantalón, yo no me acuerdo, y ya. Y ya. Pero no pasaba nada. Ahora, pues éramos felices, ¿no? Me acuerdo, pues, que lo más grande que hice fue comprar mi álbum de monas, que no sé si esa marca era Panini, pero fue el del Mundial 70. Eso es lo más enorme que me regaló mi papá en la vida, fue ese Mundial, ese álbum. Y ese álbum. Yo tenía 9 años. ¿Qué era un niño es hasta los 12, a los 13 es un desastre. Sí, ya eso cambia. Sí, ese fue con Pelé. Claro, y que usted levantaba la mona y salía la biografía del jugador. No tocaba. No, tocaba pegarlas con, tocaba pegarlo con goma. Y eso le quedaba como un cuero. Eso sí. Todo pegado. Claro, álbum, no, eso parecía una peguita. Playboy cuando uno la leía a los 17 años. No, hombre. No, es todo lo que tengo que decir. No hacía falta nada más. Eso no se podía abrir. No, estaba sellado. Ay, Dios mío, que uno viera una Playboy. Y si no había el dinero, o si no encontraba uno la del papá, pues uno compraba la revista Pimienta. No, qué un poco más ordinaria. Ni siquiera se pegaba lo ordinaria que era. ¡Listo! Como Emilio. Sepia. Sí, vamos a leer unos tweets, si les parece, para comenzar diferente el programa de hoy. Me dándole parece. Juego a los oyentes. Acabo de ir al pasado, dice Alberto Patiño. Sí. Es que no sé la edad de todos, pero mi mamá me llevó una vez al mes cuando pagaban, me imagino, a comer hamburguesas a la mallorquina en la carrera décima con calle 12. No, frente, hombre, a Sancho Panza, era un chuzo cualquiera, pero a ella le encantaba, sentía el olor y todo gracias a los Marty y Emmet de la radio. Mi sitio favorito era la Feria del Juguete en la 30, carrera 30 con 19. Visitar las carpas empantanadas, pero con la maravilla de juguetes y colores. Y escoger mis juguetes era lo mejor. Feliz escucharlos. Ya les voy a decir un sitio que me llevaban y me moría de que me llevaran, pero no era en Colombia. Ya les explico por qué. No crean que era muy arribista, ¿no? Era cualquier cosa. Sí. Pero pues era muy superior a Colombia. En los 90 existía un sitio que se llamaba el Gimnasio Mental para jugar Mortal Kombat, Pac-Man, Galaga. Siempre salía golpeando por mi mamá cuando me encontraba allá jugar, golpeado. Discos Torres en Andino, Tango Discos en la 92 con 15, el Centro Comercial Nutaves en el Centro, Videopleo, Gimnasio Mental. No, yo a esa edad nunca fui a un almacén de discos. Yo tuve ese microscopio y mi mamá tiene una amiga que era bacterióloga y ella nos enseñó a cuadrarlo. Porque no se coloca la mosca completa, sino que había que machacar la cosa para ver las células. Buenas tardes a todos. Fanny Sotelo. ¿Nota, Nico? 5-4. 5-4. Los teatros de mi barrio. El Tower de la 125. Dos sitios que jamás olvidaré, Cirano, el de los bizcochos, y la panadería Sancho Panza en la Jiménez. Blockbuster, yo conocí Batimovie y ya tenía 18 años. Y el otro que era un clásico era Betatonio. Betatonio, claro. No, es que es la, yo, perdón, ya tenía 90 años. Venga, ¿usted se acuerda de uno que se llamaba Betastar, que quedaba en la 78 con 12? No, yo no. Eso no existía. Bueno, ese iba cuando niño. Andrea Jaime, escuché el programa suyo el domingo, es un programa serio. Y cuando usted habla de Orlando, la persona que escucha esos comentarios y no conoce a Orlando, pensará que Orlando es un productor serio, refinado, profesional. No. ¿Hasta ahí nota, Nico? No, tranquilo, 5-4. ¿Y este final? Ese es el final. No. ¿Nota, Nico? 5-5. Cinco. Gran Ahorrar. No, eso sí, en mi época no existía esa vaina, brother. El único centro comercial con tapete en la historia, porque el centro comercial Gran Ahorrar. Burger Station no existe. Imagínese, Andrés, ¿cómo que tapete? Andrés me habla del Corral, Solferino. Lo único que había de hamburguesas en esa época, que recuerdo que mi papá nos llevaba, eran dos opciones, o el coso ese del cremelado de la... No era cremelado, era cremelado de la 28, de la 32, que eso era un premio brutal. Sí. En su Bel Air 1958, los seis. Y el otro que recuerdo de hamburguesas era... Creo que dos muy antiguos. El Burger King del 85 con autopista. Claro. Era muy antiguo. Sí. Muy antiguo, era muy antiguo y era... un hueco, era una cafetería. Sí, muy oscuro. Y el otro era el coffee shop donde queda un hilago. Ahí había una vaina que se llamaba coffee shop. Sí, coffee shop. Y ahí también vendían hamburguesas. De resto, no hubo ninguna posibilidad de conocer nada en nuestra niñez. Pero mi mamá hacía unas deliciosas. Yo les he explicado la hamburguesa de la mamá, ¿no? Sí, cualquier claro. carne molida de esas de frijol, la hacen, la juntan y la sirven. ¿Cómo, mijo? Y no hay pan. Bueno, ¿qué delicia de hamburguesa? Mami, ¿tienes salsa de tomate? Claro, aquí no hay. Sí, no, pero es que en esa época Raspin no existía. ¿Raspin? ¿Qué sería esa vaina en esa época? La crustancia. ¿Pero qué, fruco o qué? No, California. Ese es. ¡Hombre, California! Eran los jugos California, se tomaba uno, claro, de esos. Claro, jugos, obvio. Tenían que ir a operarlo en la clínica todavía. Inmediatamente. Eran un poquito espesos. California, ¿sí? No, brother. Sí, sí, sí. Pues eso lo habrán refinado, pero en esa época estaban hasta ahora empezando a hacer recetas típicas, porque ¿usted cree que yo vi una de esas Heinz, de esas salsas de tomate? No, no, ni riesgos. A mí me faltaba años. Yo fui a Estados Unidos por primera vez a los 14 años. Ay, hombre, ¿cómo se llama el sitio que les voy a contar que era espectacular? Es que usted dice que es de Estados Unidos. ¿Cuál de Estados Unidos? ¿Ustedes saben dónde me llevaban a mí en todos los diciembres? ¿A dónde? Barquisimeto, Venezuela, donde no, vivía toda la familia. Ah, pero lo llevaban como así, viaje internacional. Claro, íbamos por Cúcuta. Y en Cúcuta nos bajaban en un carro y 12 horas de bus hasta allá. O sea, sin ningún misterio. Sin miedo, ¿no? Sin ningún problema. No, y ese susto por las noches yo veía y decía, uy, no. Y pasamos por Barinas, donde nació el generalísimo. Claro, el comandante. Hombre, Barinas. ¿Sabes? Barinas, eso era como llano, es que no me acuerdo. Y eso era, y imagínese usted de 8 años en un bus de esos, ¿largo o no? Uy, ¿qué? No, bro. Y cómodo, ¿no? Comodísimo. Uy, eso sí, qué delicia viaje. No había baño en el bus, lo bajan a uno, baje, niño, ahí, allá. No es que tengo ganas ahí en esa largas, manguita. O sea, haga ya, venga. Haga ya en el pasto. Ah, no, yo tengo calle. Mira, esas calles. Ah, sí, muy bien. Calle Veneca mucha, pero hay había una cosa en que nos llevan a... Es que en Venezuela vendían todo gringo, o sea, juguetes y vainas. En diciembre uno era el más premiado. Bueno, creo que va muy larga esta sección, pero bueno. No, pero estamos está buena. Está buena, está muy buena. Buena, no, buenísima. ¿Cómo se llama, alguien que me acuerdo cuál es el sitio de departamentos más importante de Venezuela? Tiene una campana y empezaba por C. Nico, ayúdeme. Año no, sí. 68. Sí. No, se quebró, pero eso era una cosa. Vamos a tal, y siempre íbamos para allá. Siempre. 2 meses me clavaban. A los 7 devuelvas en el bus, ¿no? No, y salga de esa casa donde vivía mi abuelo y mi abuela. Eso era toda la tarde ahí, disque jugando en el piso. Ahí fue que me enamoré de Aquaman, ¿oyó? Ah, no, en serio. Es que allá pasaban, es que como era Venevisión y la eran tres, era Radio Caracas, una. Sí. Venevisión y la otra era la otra era otra privada. Entonces eso se quitaban las caricaturas, Superman, Archie, ¿no? De 10 a 12 no había cómo pararlo uno de ahí. Y después, claro. Mira a ver qué hace hasta las 10 de la noche, no, que lo acostaban, ¿no? No, ¿verdad? Ah, pero te acostabas tarde, te dejaban hasta no, tarde. No, no sé, no sé a qué hora me acostaban. Y había un perro que me mordía, que se llamaba Nerón, un pastor animal, alemán, que era muy bravo. Todos los diciembres, claro, y 2 meses. Uy, bueno. Bueno, muchachos, Emilio, vamos con una canción, por favor. ¿Emilio? Se paró. ¿Se me tocó todo? No, no. Se Tuti. Debió pegar una aburrida con mis historias, pero es que al tipo le faltaban 25 años para nacer, espérese. Claro. Sí. No, es que yo no puedo ahorita, es que para mí el presente no existió. A ver, a ver, a ver, a ver. Vámonos con la primera canción de la lista de Emilio. Yo no sé si ya la puse. A mover la colita. No, eso fue un desastre esa vaina, pero era bueno eso. Pero yo estoy hablando de niño, ya de joven. Tuve un poquito más como de oportunidades, ¿no? Es que fue muy, muy... Ok, aquí estoy, creo. ¿Me oyen bien? Una canción, por favor, de perfecto. La lista. Sí, perfecto. Claro que sí. Vamos con esto. Tate the Prince y John Legend. Esto es nuevo y se llama Love One Another. ¿Sabes qué dijo John Legend de ese disco hoy en Entertainment? Que era el mejor disco de su carrera. Vamos a ver si es verdad. Y esta mañana estuvimos hablando con Nicolás de una historia absolutamente increíble. Y sencillamente, pues no hay nada más que hablar. Esto es una compañía de pancakes, del syrup de pancake, que eso lo hacen del maple canadiense. Hay un documental muy lindo de cómo se saca el jarabe del árbol, que es bien bonito, y solamente lo hacen del maple canadiense, o sea, no van a, digamos, no van al guamo a buscar el syrup, claro. Tiene que ser maple, sí. Que es canadiense, es el árbol oficial del Canadá, ¿no? Sí, correcto. Sí. Y esta compañía, pues, que es Quaker, como la conocemos nosotros, Quaker Oats, Quaker, pues tiene un producto que se llama Aunt Jemima. Yo no como pancakes, ni como waffles, ni como esas vainas. Pero la gente que le gusta comer eso, creo que no hay un sustituto para este jarabe. El Aunt Jemima. Aunt Jemima. Bueno. La tía. Es una tía que se llama Jemima. La tía Jemima. ¿Cómo se llama? Nico, ¿cómo se llama? Jemima. No, pero en inglés, brother. Jemima. Es. Parece bobo, pero bueno. Pues la compañía está cambiando el nombre del producto y de la imagen para dar un ejemplo de equidad racial. La compañía dijo hoy que esa figura icónica de la tía Jemima, que está en su paquete, está basada en un estereotipo basado en lo racial, y dice que no es suficiente para apoyar al mundo. Continuamos conversaciones para mirar perspectivas de nuestras organizaciones y de la comunidad negra para mejorar la imagen. Dice Christian Kraftel, es un importado alemán, vicepresidente y jefe de mercadeo de Quaker Foods en Norteamérica, Quaker, en un fraseo al USA Today. Hombre, pues los que van a comprar van a comenzar a ver un nuevo paquete en las tiendas sin la tía Jemima o la Aunt Jemima. A partir de septiembre... A partir de octubre de este año, el nuevo nombre del jarabe y otros productos serán anunciados muy tarde. Estoy viéndola a ella. Me parece muy linda la tía Aunt Jemima. Si quieres, Jaime, te no, complemento acabar mi un nota. Poquito es ahí. Que me falta la mitad de la nota. Ah, bueno. Me complementa, si te parece. Listo, listo. Siguiendo las noticias de la evolución de Aunt Jemima. otras dos marcas, Uncle Ben y Mrs. Butterworth, anuncian también que cambiarán su imagen porque tienen relativos morenos en sus empaques. Uncle Ben es propiedad de la empresa de los hermanos Mars, los que hacen los chocolates, fabulosas pastillitas de M&M, sí. ¿No? Sí. Ustedes tranquilos porque es que me falta la mitad de la nota, entonces si quieren aportar al final están en todo su derecho. Y además es... Bueno, ¿qué más les cuento? Aunt Jemima pues fue formada después de que Chris Root y Charles Underwood desarrollaron la mezcla en el pancake. Les gustó mucho y dijeron, bueno, ¿quién es Aunt Jemima? Entonces dijeron, ¿cómo le ponemos esta vaina? Pero si ustedes vieran la primera carátula, el primer empaque de Aunt Jemima, pues es una señora bastante antigua, es una pintura, ni siquiera es una foto. Más de un siglo más tarde se dice que Aunt Jemima, la tía Jemima, dicen que nació de la esclavitud y pues que no quieren ya recordar a los sirvientes de esa época. La compañía, pues tiene esta imagen de esta esclava de orígenes racistas negra. Y la primera, pues tenía como una bandana roja. Y se veía bastante. No sé por qué se reía tanto, es lo que tengo que decir. Pero se veía bastante oprimida en su foto. Y la nueva Aunt Jemima le quitaron la bandana y le pusieron rizos. Y quedó un poquito menos fea. No puedo decir que la tía que aquí tengo, Aunt Jemima, que le pusieron fuera de eso unos aretes, como unas piedras. Pero la mejoraron muchísimo. Me parece divina la tía Jemima. Y debe cocinar violento. Pase en su tumba. Uy, unos secos deliciosos debe hacer. Pues ya, ahora si me quieres complementar, por favor, María Juliana, adelante. Sí, esta marca Aunt Jemima tiene 131 años y como tú dijiste, está representada por esta mujer negra que... Imagínate que era el arepaso de ahorita. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez? Ay, no, yo no te creo, no te creo, no te creo. No, hay problema. Sí, es de 1889. El origen. Era el arepaso de hoy, ¿es de cuándo se creó esta receta magistral? Sigue, mi amor, complementame que eso está bueno. El origen y el logotipo de la marca se basan en una canción que se llama Old Aunt Jemima. Y justamente está hablando esa canción de una criada devota y sumisa que cuidaba ansiosamente a los hijos de sus amos blancos mientras descuidaba el suyo. Precisamente por eso están tomando todas estas decisiones. De hecho, el sitio web de la compañía dice que el logo comenzó en el 90 y que está basado en Nancy Green, se llama la mujer que inspiró el logo. Narradora, cocinera y trabajadora misionera. Sin embargo, no mencionan, por supuesto, en el sitio web, pero ya se sabe, como tú lo dijiste, que nació en la esclavitud. Bueno, Nicolás, yo no sé, usted me dirá, ¿cómo hacemos para que María Juliana logre...? ¿Qué? Es que la sobregestión, yo le he dicho a usted, hermano. Pero, pero no, eso no es sobregestión, aporte, no estaba aportando. Era imposible, pero ayer también aportó. Ayer también aportó. Pero yo qué culpa. Perdió el arepaso. ¿Qué culpa tengo de tener las mismas notas tuyas? No, generalmente no tienes ninguna nota mía. O sea, no, es que es una que nota no? general. Ahora resulta que todos son esperpos en Aunt Jemima. Yo soy honesto. Yo no como eso. Entonces, yo tener o no tener yo en sí, mi casa Aunt Jemima me da exactamente lo mismo. Consulta, Laura Hoyos. ¿Aquí venden Aunt Jemima? Sí, sí, claro. ¿O crees que sí? No, absolutamente segura que sí. Sí, aquí venden. Por supuesto, sí, total. Desde siempre. Y pero si en un supermercado normal, bueno. ¿No hay que ir al supermercado Price Gringo? No, señor. Cualquier supermercado normal. Exacto, usted va al de uno y ahí está un Jemima. Bueno, no, ¿o en de uno no? No sé si en de uno. No, yo sí pero creo. Pero en el Éxito sí vas y lo encuentras. Es magnífico. En el Éxito sí, en Carulla, claro. Hay otro, bueno, que es como un supletorio que es de As de Oros. Muy bueno. ¿Hace claro. el maple canadiense? Pero más canadiense que... ¿Quién le digo yo? El de As de Oro. Que nadie coma leche. ¡Buah! De Montreal, claro. Lasaña de Montreal. Ella es rumana, hombre. No, por eso, pero su hazaña fue en Montreal. Pero Gino Vanelli es canadiense, Diana Krall es canadiense. Hay un poco de Villeneuve. Todos Mike Myers es canadiense. Todos son canadienses. John Candy era canadiense. Justin Bieber. John Candy era canadiense. Muchos grandes comediantes canadienses. Perdón, ya estoy con ustedes. Sigan adelante. Bueno, tranquilo, no se vaya, pues no es para que se moleste tampoco. Oíste, quisiera escuchar esa canción, ¿no? Esa de Old Town Jemima. Sí, pues bueno, no sabía que ese era el origen de sí, de ese es una nombre. Canción. Esa canción de la que tú hablas que tenía como un tinte racista, ¿no? Hablando de sí, cosas... es del Minstrel Show. Hablando de cosas de la infancia y todo, una... justamente el tema de Aunt Jemima, hoy me acordé, un amigo de toda la vida de mi hermana, de infancia vivía traumatizado por esa señora. ¿Por qué? Uy, Emilio. ¿También se fue? No, se fueron todos. Mejor dicho, además es que me parece que está pasando algo muy extraño, y es que ¿qué? Cada vez que alguien nombra a la tía Jemima, que me acuerdo que de hecho ha sido mencionada en series de televisión, sí, y demás... Yo me acuerdo, sí, en el Superagente 86 hay un capítulo en donde hacen como toda una alusión a la tía Jemima. Pero está pasando algo, que es que cada vez que alguien de la mesa empieza a hablar sobre Aunt Jemima, se va. No digas eso, Nico. No sé por qué, pero escucha, miren, escuchamos un pedacito de la canción, Nico, ya está. ¿Sí? A ver, oigamos, a sí, ver. Sí, a ver. Bueno, muy antiguo, ¿no? Es como un organeta. 1876 aparece esto. ¿De verdad, Jonathan? 76. Old Aunt Jemima. A ver. Una versión hecha en banjo. Oh, oh, oh. Ahí la tienen. Ese es el origen de la marca Aunt Jemima. Claro, ese sonido del banjo, ¿no les parece? Sí, sí. Tú dices que una organeta. Como jugando Tetris. Midi. Y Gallagher. Muy sureña, ¿no? Así es. Y ligeramente pegajosa. No, pero sí, claro, muy pegajosa. Como el jarabe de maple. Como la, claro. Pero no puede ser que eso sea un banjo. O sea, no puede ser. Ah, bueno, lo que dice también acá este artículo es que además esta canción, bueno, me imagino que la versión original era cantada por esclavos. La verdad es que sí tiene una connotación muy regular todo lo que está detrás de esa marca, así que bueno, me parece chévere también que hagan un cambio, ¿no? Ok, Nico, ¿qué opinas tú? Pues es que no sé, o sea, entiendo ciertos motivos de las cosas, pero entiendo que también invisibilizar algo a veces puede, no sé qué tan bueno sea, ¿no? Lo que pasa es que si no yo creo que es un tema, ¿entiendes?, de que... Yo creo que no es el tema de que, bueno, si está Aunt Jemima y la imagen de Aunt Jemima y sigue en los mercados, sino es el tema, yo creo que es más para mandar un mensaje. O sea, no es como lo que genere la marca, sino es para mandar un mensaje al cambiarlo y al tomar una decisión de esas. ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, pues precisamente... Porque no estaba tan caliente el tema. Aligido el tema. Sí, entiendo el punto de Nico, como que... Deberían partir desde otros hechos y no como eliminar lo que ya está porque no tiene tampoco ningún sentido. Y es que digamos, o sea, para combatir el racismo, pienso yo, en mi opinión personal, sí, o sea, digamos, es mucho mejor en ese caso, por ejemplo, encarcelar y que la justicia haga que paguen aquellos que, como por ejemplo Derek Chauvin asesina a un negro. Por supuesto. Exacto, pero que se hagan investigaciones reales en las fuerzas del orden policial de todo el mundo cuando haya casos de racismo. y que no pasen derecho, más que quitar una etiqueta. Pienso yo, eso es un pensamiento mío. No digo que esté mal quitarla, pero también me parece claro, que suyo personal. Claro, me parece que nos estamos yendo por las formas mucho. Yo creo que hay que ir un poquito más de fondo. No sé si eso termine siendo. Pero eso también tiene que ver también mucho con marketing, Nico. O sea, en un momento coyuntural que está viviendo el mundo como este, tomar una decisión de esas, eso se vuelve también noticia, la gente comienza a hablar, aún Jemima en este momento están todos los periódicos del mundo, eso también tiene mucho que ver con marketing. Pero por eso, a eso voy, ¿me entiendes? Si hubiera una intención real de cambiar eso, se hubiera cambiado, digo yo, hace muchísimos años. Muchísimos. Sí, pero o sea, es que eso, claramente no había intención. ¿Cuántos años lleva eso? 130, dijiste. Sí, 130. Sí. No puede ser posible que hasta ahora se les ocurrió. Lo siento. Sí, por eso. Es que ellos no tenían ninguna intención. No vamos a decir pues que es que hace 100 años estaban tratando de cambiarlo. Entonces, si no tenían intención, ¿por qué lo cambian? Pues porque ahora el mundo está cambiando y están pasando cosas. No sé. Digo yo. Pero yo, pues eso no es un poco superficial. Digamos, claro. Ese tipo de cambios, María Juliana. A mí me parece que el cambio debe. O sea. Claro. Entiendo. O sea, no a eso voy. Aquí con nadie. Pero, no es pero el hecho de cambiar la etiqueta, sino el mensaje que de pronto quieren mandar. No la sé. Obviamente, eso todo. tiene un poco de todo, eso tiene un poco de marketing, eso tiene un poco de oportunismo, eso tiene un poco de querer enviar un mensaje, eso tiene un poco de todo, indudablemente. No sé si está bien o está mal, pero está influenciado por muchas corrientes. No sé. Tiene mucho de largo y de ancho eso. Yo lo siento mucho por ustedes porque todos estaban muy preparados y yo quería pues, yo iba a preguntar el año en que se creó ese producto, pero no, vamos a hacer un repaso de Don Jemima. ¡Nuevo! Sin ningún problema. Sí, no, ah, perfecto. Sin ningún problema, o sea, no, yo no me arrugo ante las circunstancias, ¿no? En los originales, el arepaso. Ahora lo puso más difícil la señorita María Juliana, ¿no? A mí me gustan los retos, Jaime. Concurso donde la chepa, la pura chiripa paz, y la leche. Sé que mis compañeros están preparados. El que piensa pierde, sí, pero el no que no piensa. Sobre todo Nicolás, también. Sobre todo Nicolás. No. Buena suerte. ¿En qué año compró la compañía Quaker la marca Aunt Jemima? Listo, eso es todo. Pero miren bien quién la puso, quién hizo este claro. Problema. Vamos, muchachos, después. Voy a dar menos, no voy a dar más uno a menos de que sea exacto. Bueno, vamos a leer los resultados. Menos uno si le clavo al que me toque. Laura Hoyos, 1927. Orlando Rivera, 1931. Laura Natalia Franco, 1875. Esto es bueno, genial. Muy bien. Antes de que el producto existiera. Me toca clavarle un menos dos. Existía el producto y lo compraron. Se los descuidó. Compraron la idea. But I corrected them, sir. Eso liquida cualquier posible. And when my wife tried to prevent me from. Y hay menos uno también, ¿no? Bueno. I corrected her. Laura Natalia, mi amor, es que la señorita la señorita esta chusca, esta paisa María Juliana, dijo que el producto cumplía ciento, ¿qué, mi amor? ¿Ciento cuántos años dijiste? 131 años. Entonces eso es el año 1889, mi amor. Y tú al decir 1875 estás sugiriendo que Quaker compró una marca que no existía en el mercado. O sea, pues entiende que me toca clavarte menos dos. ¿Oíste? Muchas gracias. ¿Por qué seguidos? Claro, menos dos. Es que he dicho que cuando las cosas sean muy raras... María Juliana, 1930, Nicolás, 21, Laura Natalia Franco, es como la época de la madre Laura, 1875, Orlando Rivera, 1931, Laura, 1927. Le voy a dar el punto a Laura, pero sin tanta celebración, porque es 1926, y le voy a dar un menos uno, sin tanta celebración al señor Jonathan de la FM, que dijo... 1978. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos con música. Emilio, ¿qué conoces de esta versión? Despega. Bueno. Ah. ¿Qué fue? Ah, espere. Estoy intentando cosas. Esto es una versión de Elton John. Elton John de Your Song. It's a little bit funny. Con Alessandro Safina. This feeling inside. Your Song, la canción más linda del man. ¿Para qué? Fue la que lo mandó al cielo. I don't have much money, no tengo dinero. Pero pues aquí estoy yo. Perdón, es que me emocioné. ¿Qué hubo? En los originales hablemos del origen de las cosas buenas, una presentación de Nescafé Artesano. Un café 100% colombiano. Bueno, pues vamos a hablar del origen de las cosas y me encontré una nota espectacular. Claro, pero mi computador se paró. ¡Cachaza! Perdón. No, tranquilo, tranquilo. Ya se paró y se paró muy duro, muy feo. Bueno, mire, yo no sé si las niñas de la mesa, Emilio, sí. A ver... Se desconectó y me da tristeza porque este tipo era un fanático de esta película. Pero yo no sé si las niñas de la mesa tienen conocimiento de una película que marcó un hito en el cine de terror, cuyo nombre es Psycho, del director Alfred Hitchcock. Yo sé que Nico, sí. ¡Tú! ¡Da! Anthony Perkins. Hoyos. ¡Claro! ¿Te recuerdas esta película en blanco y negro? La escena de la ducha, todo. Exacto. Por supuesto. Me gusta porque a veces te veo como patinando. Bueno, María Julia, no sé si la veo perdida. Pues de la escena de la ducha obviamente sí he visto referencias, pero pues nunca me he interesado por nada. Bueno, la película Psycho cumple 60 años. Qué bárbaro. Y la protagonista Janet Leigh, pues... ella no fue la chica que participó en el 90% de la escena de la ducha. Fue una doble. Porque en esa época que se vieran los hombros, o que se viera un poco del derrier, o que se viera un poco de el cleavage, el escote. Escote. Ese, el escote, eso el que púdico. Separa... Esa cosa que hay entre esas dos lactas, esa es una cosa impúdica, correcto, claro. En esa época, 1960, estamos hablando de 1960, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, y pues todo el mundo recuerda esa escena de Janet que hacía el papel de Marion Crane, que era una trabajadora de oficina, que estaba bañándose y que era agarrada a puñal en una ducha de un motel horrible, y esto lo hacía el famoso Norman Bates, protagonizado por Anthony Perkins. Pues un siglo más tarde, el director Alexandre Philipp se puso a mirar en el microscopio toda esta escena del clásico de 1960, en donde pudo ver 78 tomas de cámara y 52 ediciones usadas para la secuencia particular. Y me encuentro con una foto que me gustaría, María Laura Natalia Franco, que la publicaras. Porque pues yo pensé que lo único que era grande para mí en la vida era Camila Parker Bowles, pero después de ver esta foto de Marley Renfro, Nico, ¿la puede buscar o no puede? A ver, vamos a buscarla. Marley Renfro. En su momento. Esto es en el Sundance Film Festival del 2017 y yo no había visto una cosa de esa belleza. Mira, o sea, Marley Renfro, a ver. Linda. No había visto. Uy, ¿qué? ¿Qué? Muy bella. No, pero ¿por qué duró tanto tiempo sin conocerla? Está un poco desvencijada, pero... No me parece. Ya sí. Uy, punto nieve. Pues ella contó las historias y se las resumo. Ella tiene actualmente 82 años. Sí. Fue una stripticera de Las Vegas y una conejita de Playboy. O sea, era candor. Sí, exacto. Lo primero es que ella dice, yo tenía 21 años cuando me dijo el director Mario Casilli, óigame, venga que necesitamos un doble y para una película, usted se empelotó, y digo, pero pues, sin ningún problema, sí, y fue hermano, y se empelotó. Eso es mi diario. Esos son los... eso es lo del diario vivir de ella. Entonces ella, le pareció chistoso lo que le pidieron, le pagaron. La mayoría de la escena que uno ve es ella. No me crean tan sí, bobo. Señor, todo. Ella dice, mire, a mí me da pena, pero a esta mujer solo se ve a la cara y todo lo demás soy yo. El hueso de las tetas, en la cabeza, la parte de atrás de mi cabeza, mis pies, mis brazos, mi ombligo, porque se veía el ombligo y eso era muy delicado. Era muy delicado. Sí, sí, sí. Era ella, era esta divinidad de 82 años que está más linda que de 21. Marley Renfro. Sí. Tengo una pregunta. No, bro, yo hasta ahí le puedo responder. No, sé mucho más. Es una pregunta que va a quedar como una de las grandes incógnitas de la historia. O sea, la podemos más dejar bien, sin responder. Claro, yo no busco una respuesta. Uy, busco oídos que se sumen a este grito silencioso. Y es. Qué lobazo. Y es. ¿Por qué entonces Janet Leigh, que hablamos de ella hace poquito, le tenía miedo al agua supuestamente por esa escena? Exacto. No porque pues le tenía miedo, pero le cae en la cara el agua. Bueno, dicen que Hitchcock era un tipo muy maltratador en escena, ¿no? Muy, muy. Pero pensé, digamos, ahora que tengo, que encuentro a Marley Renfro. Quedará como una de las grandes incógnitas en la historia del cine. Y nada más y nada menos que la plantea una de las personas intelectuales más importantes de la radio en Colombia y del periodismo escrito y de televisión. Hombre, muchas gracias. Nicolás Samper Camargo. Sí. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. No puedo darle más coba porque me va. Pues todo, digamos que tengo todo esto lo aprendí gracias a usted. Tengo náuseas. Que está dirigiendo muy bien. Bueno, la sangre. No sé si se recuerdan, pero la película. Claro, en el hilo de sangre. La sangre del cuchillo de Norman hacia el cuerpo de Marion fue creada por dos cámaras y no es un hilito, la llenan un poco de ¿cómo se dice esta palabra? Con jarabe. Sí. Hershey de chocolate, o sea, no es chocolate, blanco y negro, se ve muy oscura. Y ella dice, esto es lo más cerca que se ha visto a una mujer sin tener sexo, dice ella, pero ya es que creo que la escena tiene un poquito de excitación mientras se baña ella. Es que es lo de ella. Hay como un voyerismo también ahí de Anthony Perkins, ¿no? Que se asoma a ver y tal. Claro, hombre. Y el dedo, hay un dedo que sale más oscuro y es de la mano de la señora Renfro, Marley Renfro, y cuenta que ella mostró el dedo y Hitchcock le dijo, no me importa, era más oscuro que todos los dedos por un accidente que tuvo de niña. Y finalmente, Hitchcock se demoró 3 días filmando la escena desde muchos ángulos de cámara. Ángulos. Y bueno, y él, pues, lo más importante de todo esto es que creo que se le ve el pezón izquierdo. Sí, se le, así tal vez. De una, sí. Muy rápido. Sí, tal vez. El corte fue tan rápido. Y bueno, no puedo sino pues dejar solo constancia de que esta nota no sirve para nada después de la incógnita que dejó planteada Nicolás Samper para la humanidad. Se la tiró. Se la tiró. Es una gran incógnita. Es una gran pregunta. Es lo mejor que yo oí. Es un gran interrogante. Debo confesarles que yo pensaba todo el café era igual, pero el sabor depende mucho del lugar en donde fue cultivado. Eso es un café de origen. Y Nescafé Artesano tiene dos opciones deliciosas, cultivadas con respeto. Una directamente de las montañas de Antioquia y otra con toda la tradición cafetera de Santuario Risaralda. Pueden probarlo ya mismo porque además se prepara en un instante. Un café de origen. Cuénteme usted qué es un café de origen que siempre le cuento. ¿Ya sabe o no? No, cuénteme. Me encanta oírlo. Hombre, es un café donde la altura, el suelo y el clima dan un toque único, característico de cada región. Por eso cada variedad tiene un sabor y aroma únicos. La referencia Antioquia tiene delicadas notas frutales, sabor medio suave. La referencia Santuario Risaralda tiene notas dulces, sabor medio intenso. ¿Qué hace nuestro café único y ganador? Pues es que Nescafé es la plataforma pionera en café instantáneo de origen en Colombia. Granos seleccionados con un nivel óptimo de tueste, materia prima de calidad superior. Hombre, en otras palabras, es un café 100% colombiano. Eso es lo que les tenía que contar. Muy bueno. De Nescafé Artesano, que me ha parecido una delicia. El turno para un concierto que sé que María Juli lo va a cantar todo el tiempo, porque ella le encanta. A ver. Este es un concierto MTV Unplugged, de tu artista favorito Alejandro Sanz. Ay, lo amo con mi corazón. Bueno, bueno. Y esto se llama Quisiera Ser. El icónico Suzuki Swift Hatchback está de vuelta y presenta en los originales lo que está de moda. 1, 2, 3, 4. Bueno, lo que está de moda es curioso porque la moda muchas veces es cíclica, pero lo que está de moda, y un poco es eso el Suzuki Swift. Pero hablando de moda, están de moda en estos momentos Bob Dylan y Neil Young, que son un poco los grandes dinosaurios. Que correcto, usted lo ha dicho, son los dinosaurios del rock. Bob Dylan, recordemos, recibió el Premio Nobel de Literatura, hizo muchas morisquetas para recibir el Premio Nobel, lo que causó muchas poesía, críticas muy en buen su momento. Escritor. Digamos que es una cuestión de gustos. Yo prefiero a Neil Young. A mí Neil Young me parece buenísimo, que es canadiense, entre otras, Neil Young. Pues, como están de moda hoy, tiene algo que ver por qué están de moda. Porque van a lanzar cada uno sus nuevos álbumes en estos tiempos y los lanzan el viernes. Bob Dylan, el álbum se llama Rough and Rowdy Ways y es todo material nuevo del cantante. Y digamos que un poco la mención que se ha hecho sobre Bob Dylan es que ha hablado mucho en sus letras, en este nuevo álbum, en varias canciones, sobre la muerte, sobre el paso del tiempo. Mientras que Neil Young dice que este disco, que va a lanzar el viernes, digamos que es relativo porque son algunas cosas que ya tenía grabadas desde hace 46 años, pero que jamás habían visto la luz. El álbum se va a llamar Homegrown y por supuesto todo el mundo está esperando a que llegue el viernes para saber qué es lo que pasa o cuál es el contenido de los álbumes de dos hombres que por supuesto sí, más allá de los gustos, marcaron una historia definitiva en el rock y claro, en la moda por supuesto, porque es lo que está de moda hoy por hoy. Y Bueno, pues eso le cuento de los dos. Buenísimo, ya fresco. Claro. Fresco. John Legend y Alicia Keys están de moda. ¿Y por qué están de moda? Porque se van a reunir en la fiesta que les comenté. La fiesta que se llama Juneteenth, que se hace en Tulsa, Oklahoma, que es la celebración de la libertad de los esclavos por parte de Abraham Lincoln. Ellos van a estar en el lugar, en ese lugar donde ha sido muy criticado el presidente Trump, y ya hablemos de eso porque va a ser el comienzo de su rally presidencial importante en Tulsa, Oklahoma. Está de moda la ciudad de Tulsa. Está de moda Oklahoma. Chican cortico. Piquete. María Juliana, ¿qué está de moda? No, es que es muy largo. Pues está de moda, Jaime, el tema de la equidad, de todo tipo de equidad. Y o alguien que lo tiene muy claro porque se dio a conocer hoy a través de sus redes sociales, Pablo Alborán confesó abiertamente que es homosexual. Esto era un tema que ya medio se sabía, ya se hablaba, pero él nunca había hablado abiertamente de eso. Montó un Pablito, video en sus redes sociales. ¡Ay, confirmé mi teoría! Sí, pues es empezó el video diciendo... Lo vi un día en concierto. ¿Y te diste cuenta? No me di cuenta, lo vi bastante afeminado, dime. Bueno, él tiene 31 años y empezó su video diciendo: estoy aquí para contaros que soy homosexual. No pasa nada, la vida sigue igual, pero yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Dijo además que él nunca se ha sentido discriminado ni odiado por ello, que siempre ha sentido libertad de amar a quien ha querido, pero que siente que ya quiere ser un poco más abierto con sus fanáticos y con el público en general. Así que bueno, bien por Pablo Alborán, que se declaró abiertamente homosexual hoy a través de sus redes sociales. 31 años, pero muy demoradito, me parece. Bueno, sí, se iba demorando. Cada quien se toma su tiempo. No, pero es mejor tomarse más corto tiempo, ¿sabe, Nico? Yo pienso por la gente que he conocido que desde muy jóvenes lo expresan y les va bien, no pasa nada. Sí, pues es que no tiene nada. Lo que pasa es que tienen una educación en sus casas muy, muy agreste y entonces... Exacto. Es difícil, claro. Pues en mi época... Sobre todo por los padres. En mi época... No quiero... Pues no sé qué... Pero recuerdo los pensamientos de mi padre y no eran muy oportunos al respecto, ¿ok? Sí. El mío tampoco. Entonces, pues, él no recuerda, pues, haber tenido un hijo gay. Y lo cual lo tiene muy tranquilo, creo, a él. Pero es que el hombre nació en 1930. Claro. Es lo mismo de Aunt Jemima, que me parece pues una ridiculez. Es que en el año 30 las costumbres eran diferentes, creo yo, ¿no? No voy a hablar más. Sí, ¿ah? Tranquilo, no se preocupe. Laura. Bueno, pues está de moda Keanu Reeves. Sobre todo de un par de años para acá ha estado muy de moda. Jaime, te lo juro. No, no, no, yo tengo un problema en un labio. Tengo un problema. Pues además de ser además de ser una de las personalidades más icónicas de Hollywood, pues dentro de todo esta cultura pop, gracias a películas como Matrix o lo que ha hecho recientemente con John Wick y películas románticas, pues también resulta que es una de las personas que más ha dedicado su tiempo a organizaciones benéficas en contra del cáncer. Y ahora, precisamente, y debido a esto, pues él va a asistir a una cita virtual. Esta cita virtual va a ser de 15 minutos a través de Zoom, en donde las personas pues van a poder participar para tener estos 15 minutos con Keanu Reeves en una subasta. O sea, van a empezar a subastar estos 15 minutos con Keanu Reeves, donde ustedes le van a poder hacer todas las preguntas que quieran. Pues hasta el momento, que es como la más bajita, pero han ofrecido hasta $16,300 por esta cita con Keanu Reeves. 15 minutos. Ah, no, ya se me salió el presupuesto. A mí me parece fantástico. Bueno. A mí me parece muy chévere. ¿Vamos con música? Pero me deja contarle algo antes. Claro, es que como no me avisan nada, no, pues me toca esperando. Pedir que me cuente las cosas, Dios mío. No, mire, porque también no está de moda. Está de moda el nuevo diseño interior del Suzuki Swift. Cuando usted entra al auto, el timón es en forma de D y los asientos delanteros se sujetan con gran firmeza y tiene una consola central en ángulo hacia el conductor. que lo envuelve pues en el espíritu deportivo del Suzuki Swift. Y le cuento más, ¿cuál era el carro de moda en los noventas? Ese que todos querían por el diseño, lo deportivo, hasta apareció en televisión, era el más icónico. El Swift Hatchback, yo lo tuve. Pues imagínese que volvió, y si antes se quedó con las ganas, se lo puede llevar financiado al 100%. Bueno, antes de poner canción, el Departamento de Salud de Tulsa, Oklahoma, recomienda a Trump que por favor su manifestación a favor de su campaña la posponga porque los números de la pandemia crecen. Vamos con lo nuevo de Lady Gaga y Blackpink, Sugar Candy, que fue grabado para su álbum Chromatica, lanzado hace pocos días. Y con esto, pues, vamos avanzando en el día de hoy. En los originales celebramos grandes momentos. Old Parr cambia el guión en el Día del Padre. Igor Fyodorovich Stravinsky es el primer gran momento, el nacimiento. Fue hoy, hace muchos años, compositor y director de orquesta ruso, uno de los músicos más importantes y trascendentes del siglo XX. Él nació en San Petersburgo en 1882 y murió a los 90 años, sorpresivamente, en el Hotel Marriott Essex House, en la ciudad de Nueva York, frente a Central Park, de un infarto fulminante que tomó a todo el mundo, como Nicolás sabe, de estas tragedias por sorpresa. Paz en la tumba de Igor Stravinsky. Vamos a oír un minutico de esta Firebird Suite que hizo parte hasta de la película Fantasia de Walt Disney. Adelante. Igor, un ruso por excelencia. Claro. Un ruso, ídolo. En un día como hoy, nace en 1967 Eric Stefani en Fullerton, California, cofundador de la banda No Doubt y junto a su hermana Gwen Stefani, escribió el éxito más famoso de la banda Don't Speak, por el cual fue nominado al Grammy a la mejor canción del año. Si les parece bien, tenemos por favor Don't Speak del grupo No Doubt. You and me together. Es que sabe que estaba supurando. Eso del labio me pasa a veces. Always, I really feel that I'm losing my best friends. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. En 1936 nacería en un día como hoy Ken Loach, cineasta británico, ganador de 2 Palmas de Oro. La última, I, Daniel, siguió. También Ralph Bellamy, actor y cantante americano, genial por su aparición en la película Trading Places con Eddie Murphy y con Anne Aykroyd, y después como un vagabundo en la película Coming to America. Nació en 1904, murió en el 91. Murió muy joven, de 88 años. Nació Venus Williams, un jugador profesional de tenis americano. Nació Kendrick Lamar, rapero de la banda Black Hippie. Nació Bobby Farrelly, de los hermanos Farrelly, cineasta gringo en el 58, que ha tenido muchos éxitos. Laurita no me quiso poner fallecidos porque ella está en un mood positivo hoy. Y en un día como hoy también nació, nada más y nada menos que en el 43 en Brooklyn, en New York City, Barry Manilow, clásicos como Mandy, Could It Be Magic, I Write the Songs, Can't Smile Without You, y este clásico del álbum de 1978, Even Now. ¿Lo tenemos? No, tenemos otra, adelante. Dale, yo no le tengo miedo a nada. Súbelo lo que puedas, yo sé, Jonathan, que no te va a mandar la consola, pero revienta esas perillas. No. Que si me avisaran a mí, yo la pongo desde aquí. Que para mí no es problema, hombre. Barry también confesó a los 80 años, perdón, a los 70 años que era gay. No, ni le bajes, porque si le bajas es que está muy pasito. Y en un día como hoy, nació en 1947 Greg Rowley, músico famoso por cofundar las bandas Santana y Journey, inducido al Rock and Roll Hall de la Fama dos veces, uno por Santana y otro por Journey. Y vamos a oír un poquitico del tema Oye Cómo Va, de Carlos Santana. Lo dejamos dos minuticos o tres o dos minuticos antes de ir al arepaso número dos, que es Cosas de mi Vida, que están avaluadas, certificadas y con la auditoría del señor Mauricio Amador, más conocido como World Culture Lab. Yo lo mando, se lo voy a mandar solamente a Orlando y él lo rotará con ustedes. No tengo tiempo de buscar tantos contactos. Adelante, para que vea eso. Subale, brother, no le tenga miedo, rompa esa perilla. Buena canción. Bueno, entonces vamos a al repaso que hizo World Culture Love. Me lo mandó el 15 de junio. Sí. Se lo va a mandar al más incrédulo y que piensa que usted se roba todos los arepasos, Orlando Rivera, y él se los manda a ustedes. Yo no tengo tiempo para buscar contactos, gracias. Bueno, según así, Jaime Sánchez, al primero de enero de 2020, ¿cuáles son las ciudades favoritas de Jaime en el mundo? De la 1 a la 5, numerarlas de la 1 a la 5, por favor. Tus ciudades no favoritas. Pongo, sí, el que no ponga números, menos 1. ¿Cuáles son las ciudades favoritas de Jaime? Esto se lo mandé a World Culture Lab y las numeró de la 1 a la 5. El que tenga 4, saca un punto. El que tenga 5, saca más 1. Y el que tenga 3, saca 0. Y el que tenga 2, se raja. Y el que tenga 1, se raja. Y el que tenga 0, se raja aún más. Pero qué difícil, pero Dios no mío. Estoy escribiendo, pero sí. Un poquito de tiempo. Sí, es que no nos podemos concentrar tampoco. Gracias. Pues cambia de programa, porque es que a mí me toca dar las reglas. No, pero ¿cómo así? Pero bueno, no, calma. Es que no podemos atender las reglas y escuchar la música. Te quitas los audífonos y escribes. Fácil. Nico sí pudo con todas las instrucciones. No, Nico fue el primero que habló. No, nos da un poquito más de tiempo, es que no he terminado. Ponga musiquita. Bueno, otra vez la música de esta cosa. Eso es. Divino. Yo soy muy estricto con los arepasos. No, no sea tan raro. Uy, se le cayó un pañuelo allá. Pañuelo. Se rompió ahí. Vamos a botar este. Bueno, tenemos ya en este momento. Ya tenemos 2-2. Bueno. Ah, muy bien. Pero ¿por qué? Si se respondimos. No, es que es como respondió la señora Laura Natalia de Anjo y Maima que le habían comprado antes de que existiera la fórmula. Pues eso es menos dos. ¿Y usted las ciudades preferidas puede ser cualquier ciudad del mundo? No, es que no estoy hablando contigo. ¿Por qué te das por aludida? ¿Ah? No, no sé. Dímelo. Ah, bueno. Laura Hoyos, Madrid, Nueva York, Río de Janeiro, Madrid, Nueva York, Río de Janeiro, Tokio y Roma. Nicolás Samper, Tokio, Nueva York, Madrid, París y Katmandú. ¿Y eso como por qué? No, no sé. Oí la desapareció un terremoto hace pero cinco oí años. Una anécdota, oí una anécdota. Pero fui la sola vez en mi vida. Y quedó prendado. No sabía que habías ido a Nepal. Jonathan, aquí va el primer menos dos. Me toca porque o oyen lo que pregunto o menos dos. Número uno, Nueva York. Dos, Japón. Eso es un país. Tres, Turquía. Cuatro, Francia y cinco, Inglaterra. Esos son países, no ciudades. Menos dos. Pero esperen, me pongo las una sola vez. Una sola vez porque Orlando puso Nueva York, Barcelona, Roma, Japón y París. Ah, no, es que Japón. Yo tengo por acá otro menos. A Japón. Menos dos también para Orlando. A los dos se pueden ir al carro. ¡Qué sapo, Nicolás! No, no, es que era Orlando, pero es que la leí muy rápido. La corrección. Orlando, esa se la dio a Nicolás que se me pasó. Corrected them, sir. Sí, no eran países. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Oiga, Nico, oiga esto. ¿Qué tal? Oiga, ¿qué tal? María Juliana Correa, Nueva York, Madrid, Roma, Tokio, Florencia. Orlando Rivera, Nueva York, Barcelona, Roma, Japón, París, eliminado. Y Laura Natalia Franco, Tokio, Nueva York, Madrid, París y Florencia. Y Emilio, Tokio, Nueva York, París, Los Ángeles y Río. Pues es que, a ver, Emilio me dijo, yo quiero intentar. ¿Qué pasa? Emilio quería intentar y pues yo le dije, bueno. La respuesta correcta es, número uno, Nueva York. Número dos, Madrid. Número tres, Roma. Número cuatro, Los Ángeles. Y número cinco, Río de Janeiro. Le pegué a tres. Saqué tres de cinco. Yo di con la número uno. ¿Tú puedes? Yo le pegué a tres en orden. Uno, pero... Emilio, ¿tú no pusiste yo le pegué a cuatro, cinco? Tal vez. Yo, Emilio, ¿no? Sí. Yo le pegué Tokio a tres no está, de Nueva York, París, Los Ángeles y Río. Sí, no, no, muy mal. Bueno, listo, vamos a ver quién ganó. Laura, ¿cuánto sacaste? Creo que saqué cuatro, Jaime. Madrid, Nueva York, Río y Roma. Y Roma. Cuatro. Sí, señor. Nicolás, Tokio, Nueva York, Madrid, París, Katmandú. Ese se rajó duro, pero duro es duro. Jonathan ya se rajó. María Juliana, Nueva York, Madrid. Top 3 enormes, Roma, en orden exacto. 3, pasó. Y Orlando Rivera, Nueva York, se rajó. Y Laura Natalia, Tokio, Nueva York, Madrid, París y Florencia. Entonces, en este orden de ideas, ¿cuántas tuviste tú, Laura? 4. Bien. ¿4? No, eso sí es tremendo. Entonces, Madrid, ya. Nueva York, Río y Roma. Listo. Y se rajó Nicolás, pero pues sí, se rajó y hay que aceptarlo. Laura sí, tuvo 2 o 3. Tuvo 2, se rajó Laura Natalia, se rajó Nicolás, María Juliana no se rajó y Laura más 1, entonces menos, no, perdón, menos 1. Yo tuve 3, Jaime. ¿Ah? ¿Tuviste 3? Yo tuve 3. ¿Cuáles? Tokio, Nueva York y Madrid. Tokio no está. No, Tokio no está. ¿No? Entonces 2. Menos 1 para Nicolás y Laura Natalia Franco. Vea. En los originales. La correccional. Y chapó para Laura Hoyos, no metas más presentaciones. Ay, yo me merezco algo, Jaime. No, te felicito. ¿Cómo que no? Pasaste raspando. No, pero no raspando, pero ya, porque las tres primeras las dije en orden. ¿Despegamos? No, qué injusticia. No, no, no, no, no, hay una señora que tuvo 4. Pero yo las puse en orden. No, pues si quieres desordénalas, sacas la misma nota. Laura, ¿cómo va? Entonces, ¿para qué hice? Jonathan, yo saqué un puntico solito, ¿cierto? Sí, porque no le pegué a todo. Bueno, Jonathan tiene menos 16 puntos. Sí, mi amor, tienes que sacar 5. yo tengo menos 6 puntos ahora, Laura Natalia tiene menos 4 puntos, Orlando tiene menos 1 punto, María Juliana 3 y Nicolás Samper tiene 4 puntos. ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué pasó, Nico? No, me... solamente me demoré. Solamente hago una aclaración, él me preguntó, ¿y por qué? Y esto lo tengo que leer, se lo va a mandar ya al señor Orlando Rivera, que pues, se pegó una rajada brutal y me pone realmente muy feliz. No tengo cómo negar esta felicidad que tengo. Pero él me preguntó, Jaime, ¿por qué no Tokio? Y le dije, porque sabes que Tokio es muy lejos, es inalcanzable y puede ser una de las ciudades más favoritas del mundo, pero es muy difícil ir a Tokio. Si me hubieras preguntado cuál es el lugar donde mejor se come en el mundo, diría que Tokio. Esa es la historia. Pero no, quedó de sexta. Perdón. Pero Los Ángeles era un palo. Ese era un palo. Sí, sí, esa no la pensé. Favorita de toda la vida. Iba todos los años dos veces. Este año no fui. Sí, pero. El año pasado no fui. Está muy mal la situación. Bueno. Listo, vamos Emilio con musiquita, por favor. Claro. Que es una. Encontré un disco que debes conocer que se llama A Twist of Marley. ¿Qué dices? Sí, son estos homenajes maravillosos que hizo Lee Ritenour, gran guitarrista de jazz contemporáneo, a mucha gente. Primero hizo uno llamado A Twist of Jobim, que era un homenaje, que ese disco sonó incluso aquí mucho en su momento en esta emisora, un homenaje a Tom Jobim. También hizo A Twist of Motown y A Twist of Marley, es obviamente su homenaje a Bob Marley con diversos colaboradores. Maxi Priest es uno de ellos y está en esta versión de la que para mí es la canción más linda que hizo Bob Marley en su vida, Waiting in Vain. Bueno, ahí mandé el coso, incluyendo copia al doctor Fernando Molina y al doctor Jorge Roa y a todos de mi arepaso. Ahí sale toda la historia, bueno. Donde ustedes pueden confirmar que no les mentí. En los originales, los de arriba... Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es eso? No, tan igual. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Tengo arriba. Arriba con Cristiano Ronaldo y con su hijo, Cristiano Ronaldo Jr., que hoy, 17 de junio, está cumpliendo 10 años. Su padre no ha querido dejarle escapar la oportunidad y a pesar de que seguramente está muy triste por el resultado de la Copa Italia y no puede haber podido cobrar ese penalti, lo felicitó por redes sociales, estuvo muy pendiente, le escribió un mensaje muy lindo y le dio un regalo muy especial. Y son los botines que estaba usando Cristiano Ronaldo en el momento, hace 10 años, cuando nació su hijo, su primer hijo. Son unos botines especiales que Nike hizo una edición especial y los estrenó hoy. Mostraron un video incluso entrenando juntos en su casa, donde se nota que Cristiano Ronaldo Jr. tiene mucho talento. Otra cosa, un dato adicional del que me enteré hoy. Cristiano Ronaldo Jr. le pide todo el tiempo a su padre que por favor aguante porque quiere que él todavía esté activo jugando fútbol profesional cuando él tenga la oportunidad de debutar. Ojalá que sí. ¿Tú has visto lo más curioso que pasa con el hijo de Cristiano Ronaldo? ¿Qué? Es lo más curioso. Yo creo que la labor como padre debe ser un poco frustrante en ese caso para Cristiano en algunos momentos. Porque siempre que ha habido esas grandes galas de balones de oro y premios FIFA, todo eso, el chino... Ay, por favor, preséntame a Messi. ¿De verdad? Sí, pobre man. Y el tipo hace una cara, pero pues claro. No, su hijo. Pero sí. Pues es normal, su papá es también uno de los mejores jugadores del mundo, pero pues para él es paisaje, ¿no? Es su papá. Sí, pero el hijo me parece que tiene razón. Debo decir, el hijo me parece que es un chino que está muy bien educado. Y a Cristiano le da rabia. Claro, obviamente que le da mucha piedra, pero ¿qué más hace? O sea, dime tú qué haces con tu hijo diciéndote, ay papá. Y ya se lo presentó. Sí, en una de esas galas de un balón de oro o algo, entonces Cristiano le dijo, oiga, que mi hijo se quiere tomar una foto con usted y ¡pin! Le tomaron la foto. Uy, fue hermoso ese momento. Y, la y no ha pasado en lo contrario. Que los no. hijos de Messi no, los le hijos pidieron de, una foto de, a Cristiano. No, los hijos de Messi dicen, ah, hermano, yo tengo el mejor aquí. ¿Qué carajo? Me voy a poner a tomarme fotos con alguien más. Qué mal. ¿Arriba o abajo, Laura? Arriba. Arriba son los problemas de Suiza que me causan mucha curiosidad porque resulta que las autoridades de ese país están buscando al dueño de varios lingotes de oro que están avaluados en aproximadamente 191 mil dólares que fueron olvidados en un vagón de un tren. Resulta que este oro fue hallado en octubre del año pasado a bordo de un tren que une las ciudades de San Galo y Lucerna. La fiscalía decidió hacer el hallazgo público porque después de muchas investigaciones pues no encontraron al dueño. Entonces dicen que obviamente pues necesitan tener como la plena garantía de que el dueño tiene que aparecer y de que sea el dueño real, ¿no? Sí, y van a darle un plazo de 5 años para que aparezca. De verdad. Sí, se me quedaron unos lingotes en el tren. Eso solo pasa en Suiza, esos son los problemas. Ahí me quedé oyéndolo, Nico, súper sintetizado todo, muy bien, brother. ¿Vio va. Eso? Así, así, picadito, picadito. Picadito, picadito, picadito, ¿yo? Como el tema recordemos del día, ¿no? El tema del día, hermano, por el tema de los de arriba y los de abajo, porque hay que ponerle nota a la gente. Una tienda o un almacén que en tu infancia amabas visitar. ¿Cómo se llamaba el sitio de Barquisimeto, hombre? Cuando era niño vivía en Venezuela, era una maravilla de país hasta que llegó Chávez. No, a mí no me tocó Chávez, a mí me tocó casarme cuando estaba Chávez, cuando iba a entrar Chávez. En pleno Chávez. En pleno cacerolazo. Claro. Eso fue en el año 2002 y ahí se acabó el país. De ahí en adelante, cuente los años. Claro. Mi mamá me llevaba a un lugar que se llamaba Payet. Mi mamá me llevaba a un lugar llamado Payasín Memín el Tuertín. Es verdad, se lo juro. Pues yo sé que usted no lo conoce porque es cerca a San Victorino, a principios de los 80. Vea, no lo conozco. Soldado Orlando. Con mi papá íbamos a un turco en La Jiménez. Ole, pero tu papá era un loco, hermano. Sí. Federico Maura. Con Octava vendían juguetes de metal, los Mickey Mouse, trenes, barcos, todo era metálico. Se llamaba Asaf Santander, un ídolo. Año 65. En el centro vendían muchas cosas. Mi papá también nos llevaba a nosotros a comprar cómics viejos y cosas así. Chief, la gran piñata de Unicentro. Era bonito ver las vitrinas, los juguetes caros. Hoy siguen siendo onerosos, solo que las piñatas vienen con otras entretenciones por horas. Saludos al lienzo. Nicolás Samper. A las Valquirias, Laura Pony Holes. Laura Natalia y María Juliana Correa. Este tiene buena nota. Muy buena, 5-4. Parte de las maquinitas de la carnicería de mi barrio. Recuerdo que mi papá me llevaba al Uber. ¡Oh! ¡Upa! ¡Claro! Uber en el centro era de ropa, brother. Pero bueno, almacenes Uber. Uber. El caballero elegante. Listo. Los sábados mi papá me llevaban al Fogón Caleño en la Caracas con 41. ¿Con 41? Eso era tal vez. Siempre comíamos chuleta bayuna, pero al llegar a mi casa yo descubrí en los pantalones de mi papá. Chico. ¿Qué? Escenario. No lo voy a leer. De pequeño me llevaban al Parque Jaime Duque. Mi primera vez, mi anhelo era entrar al Palacio de las Mil y Unas Noches y encontrar a esas hembras turgentes, hermosas, invitándome a quedarme, y al entrar veo esa oscuridad, ese olor hediondo y estatuas de solo enanos, soldado de Jaime. 5-4. Y perdón, era el famoso zoológico del Jaime Duque también. Yo creo que todos fuimos alguna vez en la vida. Yo no existía el parque. Jorge Botero Luján. ¿Hasta dónde me llevaba mi papá, hermano? Al autódromo, pero no de Tocancipá, al otro. ¿De techo? ¿Dónde quedaba el otro? No, era en el norte, pero no era el de Tocancipá. No, es que el Tocancipá era muy... Pero mi papá me llevó a ver a Graham Hill. No me Fórmula 2. Sí. No me diga, ¿Graham Hill? Sí, sí. Búsquelo en qué, en dónde qué corrió en Bogotá, en qué. Tocancipá no existía, hermano. Búsquelo usted, que estoy ingenioso. Estuve en Bogotá y fuimos a ver a Graham Hill Fórmula 2. No se me olvida. O sea, Fórmula 2 es como nada. Sigo. Jaime, usted se contradice. Usted ha dicho muchas veces que le encanta Japón y es de suponer que sería Tokio entre sus predilectos. Hombre, es que tuve una discusión de una hora con Mauricio Amador, pero primero me pareció arribista, segundo me pareció muy lejos, me pareció muy complicado, me pareció muy difícil llegar, me parece que un viaje de esos lo desarma uno y lo vuelve pedazos en el tema del jet lag, de los horarios mentales, del reloj interno que uno tiene, pero sí me parece una cosa del otro planeta, pero no hace parte fácil del repertorio de uno. Si me preguntas dónde es donde se come mejor en el mundo, yo creo que no hay nada igual. Y no confundan a Tokio con sushi. O sea, hay 35 tipos de comida. Muchas gracias. Jaime, 5-5. Sigo. Perdón, averigüé lo de Graham Hill y parece ser, no es muy claro. Mi papá me mintió y nunca vino. Parece ser que fue por el Parque de la Florida, ese autódromo. No, cerca del Parque de la Florida. No, aquí estoy leyendo un artículo de motor. Fuera en el norte, brother. Sí, estoy leyendo un artículo de motor. Que dice, el pasado 7 de febrero, 45 años del Gran Premio de República de Colombia para autos de Fórmula 2, disputado en el Autódromo Internacional Ricardo Mejía, escenario que estuvo ubicado al norte de Bogotá en lo que hoy se conoce como el Mega Outlet. Exactamente. Allá estuvo Graham Hill. Él, yo no sé si llegó a ser campeón de Fórmula 1, supongo es que no, sí. Creo que sí. Pero él vino acá en Fórmula 2, brother. Sí. Ahí hay una foto más linda de un Renault 4 volcándose en el aire. Sí, mi papá me llevaba, era divino el viejo. Tan bello. Franklin Molano, Santana célebre, sublime. Le subí de una como 20 decibeles a la radio y eso hasta las ventanas viraban. Y con el sonido que tiene Jonathan, antes no se te rompieron todas, Franklin. Bueno, tranquilo. Sí. 5-4. Mi padre, Cucho. Me parece, no es culpa tuya. Mi padre me llevaba los domingos disque a ver juguetes, a contemplar ovejos. Los juguetes eran en aquel día de la carrera décima con 13. Los ovejos eran donde los enjaulados de la 19 con Caracas. De ahí mi afición desde pequeño por esos delicados ovejos, Jaime. ¡Cucho! Ovejos. Palacio del Colesterol, dice el Badulaque una vez a los 8 años. Se imaginarán, dice él. Ah, no, mire lo que dijo. Mi papá me llevó al Palacio del Colesterol. El tipo en su completa estupidez no llevó dinero para cubrir el pago y el animal me dejó a mí, un niño de 8 años, como garantía para poder salir a recoger la plata. No. Uy, no. Este, tenemos un ganador. La señora me puso a pelar papas mientras esperaba. ¡No! ¡No! Laura Hoyos. Keanu Reeves es re gay, se dice que tuvo un romance con River Phoenix. Él tiene novia ahorita. ¿Qué pasa? ¿No? Carlos sí, Gómez, un novia, igual sitio me parece un hit el tipo. Aquí este no, mi papá nos llevaba a otro sitio, hombre. A este fui como universitario, o como de 15 años, Hotel Bachué en Girardot. ¡Claro! Yo soy Carlos Gómez. Y a echar un buen vivo de pescado cerca de la estación del tren. Pero ¿sabes en dónde estuve yo, Carlos Gómez? Que era bastante... A ese nos llevaba mi papá. El Hotel Guadaira en Melgar. El Guadaira, qué chido. Qué ordinarías. Muy bueno. Aire acondicionado no existía. Se lo comieron los moscos de arriba abajo. Solo existía para después de las picadas... Caladril, seguimos. Sí, no más. Anaranjado. Y eso piel tiesa le queda a uno. El dólar subió 8 pesos, el Dow Jones bajó 170, el Nasdaq 14 subió, el oro no sé qué, el petróleo bajó, el no sé qué, no sé qué. Voy a dejarte de hablar de eso, listo. Bueno, yo no sé. Cristina Camino me dice, sí, es cierto, Jaime, era el coffee shop, ahora es McDonald's. Mire. Porque es que a mí me tocó el Whopper King, pero de adolescente. Es que no, era de niño. Y yo respeto lo niño. Sí, así debe ser. Bueno, listo, hermano. ¿Qué más les puedo decir aparte de que vamos con una canción? Del Palacio del Colesterol, muy bueno. No, ganador. Y a continuación... El chino pelando papas. Los dejo con Emilio y su música, por favor. Bueno, les tengo este estreno. Yo sé que especialmente esto al señor Jaime Sánchez le gustará. ¿Sabe quién lanzó single nuevo, Nico? Burt Bacharach. Vea, pues. Y está sigue componiendo... No, pero con un cantante que se llama Daniel Tashian y sigue componiendo lindo el viejo. Oí esto y me pareció simplemente espectacular. Esto se llama así, Bells of St. Augustine. El abandono es total a mí en esta sección. No me dejó ni respirar. Picadito. ¿Picadito? Por eso no hablé, pero bueno, la próxima vez deme paloma. O yo, brother. No, picadiño. Sí. Bueno. Como usted dijo que se hacía cargo, yo listo, le di. Vamos, Emilio. ¿Con qué vamos? Con un temazo de Earth, Wind and Fire, justamente del mismo álbum de la canción que acabas de poner. La canción que acabamos de poner es... la puse por... Brazilian Rhyme, pero gran canción. Brazilian Rhyme. Del álbum, bueno, para mí este es el mejor álbum que hizo Earth, Wind and Fire en toda su carrera. Fue un disco que además Maurice White hizo después de pegarse un viaje a Brasil, en donde conoció a Milton Nascimento y a Humir Deodato. Y él dijo, yo quiero hacer un disco con influencias brasileras y latinas. Y el disco se llamó All in All, y de ahí sale esta canción, que es Fantasy, con la gran voz de Philip Bailey. Gran, gran canción, que además tiene muchas... ¡Ahí va! Vuelve a DirecTV el fútbol español en vivo. El momento que tanto estabas esperando por fin llegó. Vas a vibrar con la vuelta a la acción del torneo que reúne a tus estrellas favoritas. Disfruta toda la cobertura y partidos exclusivos de la Liga Española que solo puedes ver a través de DirecTV Sports. Si eres cliente, descarga DirecTV Go gratis y vive todos los encuentros en la pantalla que quieras y cuando quieras. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Las cicatrices me hacen más fuerte, dice Jessica Cediel, que sale con unas pintas un poco... un tris exóticas. Es que me faltaba contarles parte de ella... del amor. En la parte del amor sale con un negligé, sí, de encaje, totalmente desnuda, y pues se tapa sus partes íntimas. Bueno, sus partes pudendas. Jessica, con su tapabocas de cristales de Swarovski, dijo: estuviste comprometida con dos hombres, Jessica, y todo se acabó. ¿Qué pasó? Hubo dos intentos en donde simplemente las cosas no se dieron. Me di cuenta a tiempo y seguí tranquila, juiciosa. Bueno, bueno. Es que me duele el labio. ¿El labio es que te pasó otra vez? Está supurando. Me di cuenta a tiempo. Soy tranquila, juiciosa y enfocada a mi salud y a mi familia. Dios es muy grande y quita de tu vida lo que no tiene que estar. Su plan es perfecto. ¿Ellos te desilusionaron? Me imagino que habla de Don Pipe Good, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Simplemente eran las personas que Dios tenía destinadas para mí. Mi Diosito afortunadamente me las quitó del camino. Qué bueno. Lo que me pasó les ha pasado a miles de personas. Sí. El hecho de estar comprometido y no casarse no es anormal. La diferencia es que como tú estás en la palestra pública... una frase histórica. Me encanta, buena. Te la montan. Desgraciadamente abrí la puerta de mi vida romántica y di papaya para que señalaran mi vida y me juzgaran. Ah, injusto. Lección aprendida, no vuelva a compartir mi vida sentimental con las redes. Y tampoco te vistas así para la entrevista, no, Jessy. Dije que ella se quiere vestir así. ¿Consideras que fuiste muy rápido con ellos en estas relaciones? ¡Buah! La respuesta supongo que sí, pero no vamos a contestar. Vamos a ver qué dice ella. Eso. A ver. Nadie entendió el apunte. Era lentito. Dele. Con el primero no fui rápida. Fue una relación normal. En cambio, con el segundo fue falta de tiempo. No me di tiempo de conocerlo más. Sí. Me cogió en una situación muy vulnerable. La presentadora se refería al tiempo en que se le acercaba su cirugía. Claro. Recuerda que tuvo una cirugía ahorita, ¿no? Sí, difícil además. ¿Es cierto que tienes el anillo de tu último compromiso? Cuando él se fue para los Estados Unidos, el 1 de febrero seguíamos juntos y por lógica yo tenía el anillo. Cuando terminamos el 27 de febrero, ocurrió a distancia, él y yo acá en Colombia, cuando me pidió el anillo el 29 de febrero, yo le dije que se lo iba a regresar tan pronto yo llegara a Estados Unidos, se lo iba a devolver. Después se lo reiteré el 24 de marzo, pero mi amor, entrégaselo, porque sí. Pues, mándaselo por WhatsApp, ¿por qué? Por DHL, no pasa nada. Todo fue por conversaciones privadas de WhatsApp. Salí a hablar públicamente de mi estado sentimental porque el personaje seguía promocionando un compromiso que ya no existía. Uy, se pudrió. Le dije, no utiliza mi nombre porque ya no tenemos nada. Mi nombre en vano. ¿Cómo le devolverás el anillo? Sigue con el anillo, supongo que por la pandemia. Claro, es que es difícil devolver. Es muy difícil en esta época. El anillo se le entrega una vez yo pueda regresar a los Estados Unidos y la entrega se va a hacer con un debido proceso legal, con protocolo. ¿Cómo? Nunca ha sido mi intención quedarme con ese anillo. Me gustaría ver el anillo, bro. Me gustaría ver el anillo de ese señor. Todo. De verdad. Cualquier cosa brilla. ¿Sientes que alguien se ha aprovechado de ti? Sí. Creo que los seres humanos, sean personas públicas o no, siempre tienen un interés cuando conocen a otra persona. Puede ser sano o no, puede ser una amistad o algo sentimental. Si hablas con alguien, hablas porque te interesa un tipo de vínculo. Pero eres una celebridad, Jessica. Claro. Desconozco las intenciones de las otras personas. Uy, se pudrió Tuti. Al final, uno se da cuenta con hechos. No sé cuál es el interés de las personas que se me acercan. Siempre son la misma y me muestro tal como soy. Ponte más ropita en la entrevista. No, pero que está haciendo calor. ¿Piensas que alguna vez estás fallando en tu vida amorosa? No. Hombre, linda pregunta. Yo no voy a generalizar mi vida sentimental por dos tropiezos que he tenido últimamente. Sería injusto conmigo misma y con la vida. De acuerdo con él. He tenido relaciones sexuales, perdón. ¿Cómo? Relaciones amorosas muy bonitas. Ah. Se me traicionó la vida. No, tranquilo. Es que la veo con el labio. La veo con este cuerpo y bajándose la blusa en la mitad de esta entrevista en una foto y está toda vaporosa. Se va. Y toda tejida. Bueno. Hombre. Parece un mimbre. Nervioso. Otra vez. He tenido relaciones sexuales. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He tenido relaciones amorosas. Ah. Me traiciona la cabeza. ¿Cómo? Sí, exacto, no tengo nada más que explicar. No agregue, no más preguntas, señor juez. He tenido relaciones amorosas muy bonitas de las cuales vivo agradecida. No puedo catalogar como un fracaso. Es que no me puedo concentrar. Es que arriba está con las piernas abiertas, tocándose los muslos, y en la otra está bajándose la ropa. No, cuidado. Espere, es que me pierdo, es que la cabeza me traiciona. No puedo catalogar mi vida sentimental como un fracaso, solamente porque con los dos últimos personajes con los que me he comprometido no me ha ido bien. Sí, es que... Creo que lleva 5 años, pero bueno, hoy es cuál es tu situación sentimental. Claro. Sola y feliz. Okay. Eso me pone más mal del cráneo, de la cabeza. No te voy a decir que no hay gente que quiera comenzar una amistad y salir conmigo. Me ofrezco, Jesse. Sí, obviamente hay ofertas. Aquí estoy. Simplemente no quiero. Estoy tan dedicada a mí. Y es tan importante mi recuperación y mi reactivación que en realidad... De acuerdo. No quiero, no tengo afán. Muy bien. Sueñas de acuerdo. Con muy esta... bien. Déjame acabar, oye. ¿O quieres aportar algo a la entrevista? No, tranquilos. No, nada. ¿Sueñas con casarte de blanco y tener unos hijos divinos? Y dice, cualquier mujer sueña con su príncipe azul, con su matrimonio. Y Pipe quería un hijo. ¿Cómo? Y por eso me parece lo máximo. Yo lo felicité, sé que él está feliz con su hogar. Ah, es que tuvo un niñito por otro lado. Ah, qué lindo. Qué bien, Pipe, que Dios nos bendiga. Felicidades. Y les dé muchos años más de amor, salud, hijos, matrimonio, trabajo. Claro. Con Pipe nunca hemos dejado de ser amigos. Hombre, Luisa me cae súper, me parece una mujer trabajadora y guerrera. ¿Y dónde está la belleza de Luisa? Claro, no, déjela, es trabajadora y guerrera. Jessica, la... Tiene una letra divina. La desbarata. Él es un buen hombre y una excelente persona que se merece lo mejor. Qué buena. Si está contenta, eso me hace feliz. Tirazo. ¿Cómo haces en esto? No, ya, ahí se acabó. Bueno. No, es muy buena nota. Listo, hermano, voy a leer los lingotes para hoy, los microlingotes. Tenemos hoy Oscar... del señor Oscar. Y con el sonido del corrosco de fondo. Súbale el corrosco eso, súbale. Los microlengotes por Oscar. Súbale, no bájele. Para reanudar el tráfico aéreo se necesita un plan piloto. No sé. Ay, Diosito mío, de verdad, cada día más difícil. No, pero... La llegada al Congreso de Ángela María Robledo llegó en cámara, puntos suspensivos, lento. Están investigando las funerarias por el alto costo de la vida. Sí. Oh. Uy, de verdad. No, es que ahí termina, Nico, ahí termina. No, es que por no eso. Sé. De verdad. ¿Usted pensaba un final? Pues es que dije, ¿esto para dónde va? Para en la lado. Serie del General Naranjo. Hay cosas de las que no tenemos ni I, tres puntos, DEA con mayúscula. No. Esos que son remendados. Los viejitos verdes pasaron a abuelitos maduros. No. El manco de Lepanto debió llamarse Miguel de Unamuno. O sea, es que no. Yo no sé por dónde darle una oportunidad. ¿Uno cómo hace ahí? ¿Cómo uno trata, uno trata. Haré paso número 3. No, pero siga la música criolla, por favor. Piensa también. Buena suerte. Y va el último repaso de hoy. Sí. Desde hace 3 meses, Alberto Lesmes Rojas, más conocido como el legendario Capax, el Tarzán colombiano, quedó desempleado y está pasando penurias por el COVID-19. Capax vive en Leticia desde hace tiempo. De hecho, yo le agradezco a él que yo fui a grabar allá locos videos y fue mi guía de llevarme a la isla de los monos, de llevarme por el Amazonas, de llevarme con su culebra boa constrictor que me ponía en el pecho y en el cuerpo, de dirigirme al Hotel Anaconda, de esperarme en las noches solitarias cuando se iba la luz, de esperarme en la piscina y acompañarme para que se fuera aplaudido. Es un tipazo. Pero el hombre vive del turismo y ganaba 3 millones de pesos mensuales como asesor de imagen del Hotel del Decamerón, Ticuna. No era suficiente, pero con esto pues vivía en una casa de madera a orillas del río Amazonas, a donde siempre ha pertenecido este héroe y guardián de la selva. Leticia entró en crisis y Capax no tiene trabajo. no tiene cómo salir de allá porque solo se puede llegar en avión desde Bogotá o por el río desde Brasil o Perú, que está bastante restringido después de la debacle que pasa por allá en este departamento de Colombia completamente abandonado. Él es ícono de la escasa farándula salvaje. Fue amigo de mi padre. Vea. Y cuando cumplió 29 años, nadó 2 meses por el Magdalena desde Neiva, sí, hasta Barranquilla. Uy, no me digas. Es un pez, decían. Claro. Y desde entonces el país lo conoce como Capax. Él está completico del cuerpo, no se preocupen, pero le dicen Capax. En homenaje a un pescado que abundaba en los ríos colombianos. ¿Se acuerda del Capaz? El Capaz, ¿no? Esa vaina. Protagonizó el viudo de Capaz, sabrosísimo. Sobre su vida y decenas de cómics, etc. ¿Cuántos años tiene Capax? Que es capaz, no va a ser capaz, es que es capaz, era capaz. Bueno, a ver, microlingotes. ¿Estamos en onda microlingotes o qué? Pero el capaz es como... No, pero si hablo entonces Laura se confunde. Quítate los audífonos. El capaz es como el viudo de Bagre. Es magnífico, además delicioso. ¿Pescado grasoso de río? ¡Oh, riquísimo! Uy, me da una mano de uña de los nervios en este cuerpo. Parezco una... Hoy me miraba las manos llenas de sangre y yo decía, pero se me está saliendo la sangre de los poros. Iba a ir a la clínica. No, pero... Me miré por la mañana y parecía un Cristo. No, parecía así, nazareno. Bueno, no hay tiempo para música, pero a las 8 en punto, Emilio Sánchez. Oye, no sé por qué no sale, no sale. Nos acompaña. Y te lo escribí hace mucho. Menos uno para Laura Hoyos, no hay ningún problema. Pero te lo juro que... Perdón, menos dos. Se ahogó en la orilla ese. Yo ni siquiera tengo el teléfono acá, o sea, que yo no iba ni a revisar eso, pero... El pez capaz muere por su boca, Nico. Tranquilo. No, pues, Mosquitar. Está como Mosquitar. Es que creo que era problema. No tener yo, nunca pedí que mandaras. Yo te iba a leer. Bueno, Laura Natalia Franco, usted sabe, aquí me avisan que el que lo lanzó fue Armando Plata Camacho, el Chupo, le puso Capax. Laura Natalia, 70. Laura Hoyos, 77, pero ya tiene menos uno. Menos dos. María Juliana, 34. Es un poco. ¿Qué? ¡64! Te escribe Jaime. ¿Qué tal? Tengo un problema en la boca, hombre. Sí, claro. Me está supurando. Orlando Rivera, 71, Jonathan, 64, Nicolás, 78, menos uno para María Juliana Correa y para Jonathan. Ay, pero ¿por qué? En los originales. Buena gente, Capax. No, la correcta. Se le murió un hijo hace poco, si no estoy mal. Uy, cucho, el mío está muy vaciado, no, ¿sabes? Y se le murió. No le dan trabajo. Él hizo una frase terrible en la entrevista que le hicieron en semana, dice, ni siquiera me han llamado para preguntar, ¿se murió o no se murió? No, pues me diga eso. Sí. Queremos llamarlo a ver en qué anda. Laura Natalia Franco, 70, Laura Hoyos, no. Orlando Rivera, 71, Nicolás Samper, no le va a dar el punto a ninguno. La respuesta correcta de Capax es 74 años. Es que está muy ajado. Es que vea, a él se es le que el sol es difícil. Hace muy poquito, porque usted recuerde la situación tan difícil que vive el Amazonas. ¿Me permite y despegamos? Sí, claro. A continuación, el sabor de la noche con Emilio. ¿El ganador del Twitter lo tiene o lo tiene de una vez, mijo? Sí, no, aquí lo tenemos. Mire, el ganador del Twitter que al tema del día de hoy, el que Badulaque. Fue una tienda o un almacén que en tu infancia amabas visitar. Y fue el Badulaque, es correcto. Dijo, mi padre nos llevó alguna vez al Palacio del Colesterol. El tipo en su completa estupidez no llevó todo el dinero para cubrir ese gasto y el animal me dejó a mí, un niño de 8 años, como garantía para poder salir a recoger más plata. La señora me puso a pelar papas mientras esperaba. Listo, a continuación el sabor de la noche. Muchas gracias.